Mort, ¿no tienes estos supositorios con otros sabores? Pete, ¿te los estás comiendo? No, me los meto por el culo. ¡Claro que me los estoy comiendo! En vivo y en directo. Reggae lovers, amigos, amigas, arrancamos. Kanaka Sessions, programa 16 de la cuarta temporada, 5 de febrero. Todo el equipo aquí disfrutando a ritmo de danza al mariete. Eso es, con los dos selectas aquí ya viernes 5 esperando otro fin de semana. Pues bueno, va a ser potente porque seguro que hacemos muchas cosas con el confinamiento. Sí, está la cosa animada, mariete. Bueno, Zaragoza continúa, Zaragoza resiste. Ahí tenemos, pues el buen reggae de hoy, clasicazos, novedades, también versiones del Rastaman. Vamos, hay celebración. Por fin, ya 5 programas o más sin versiones y un poquito de Kanaka Music, amigos. Eso es, noticias frescas también que traeremos en novedades y poquito más. Bueno, pues selecta, cuando usted quiera, caballero. Los clasicazos. Aquí para empezar los clasicazos a Alemania, a estos Gulp Records. Bueno, Capitol Letters, ¿no, Mariette? Grupazo con este No Jobs de su álbum Vineyard. Sí, pues hemos traído, yo creo, el Smoking Man Ganja y el Fire. tremendos pepinos, bueno, un trabajo de Roots espectacular que nos dejan los amigos de Capital Letters, el clasicazo, ya lo saben cómo arranca esto, amigos, amigas, Caracas Sesión. Maraja, no, we no care. So one scotch, one burger, then one beer. Chill, chill. One scotch, one burger, then one beer. Chill, chill. For 365 days, I want air. 366, God, I want to live there. This is better, you're a bomb, this is better, you're there. Hey, drive in a car, I'll make a show, you can see. For one scotch, one burger, then one beer. Chill, chill. One scotch, one burger, man, one beer. Chip, chip. You're out 30 days in a September. Me say April, June, me say a November. Me say this is a thing I want you remember. Man, the man don't get the kill, feel them call a ranger. If you have four stripes, me say use a manger. And the children can't learn unless you have a teacher. And if you kill a man, me say that a murder. Me say when you see the red light, say that a danger. Bueno, Mariette, esto que además de un clasicazo es una versión que lo traje yo en su momento. Gran clasicazo, nos vamos al 86, a nuestra isla favorita, con el sello de Jamie's Records, amigos. Hey, little girl, each time you pass my way, I'm tempted to touch. Baby girl. When you can't run it to tempt your berries, you must have to get out, you hear? Each time you pass my way, I'm tempted to touch. Baby girl, I love him all the diamonds on pearls. Oh baby, the dress you wear, your perfume, keep me wanting you so much. Lord of mercy, I need a very, very bad. Now I any lover with me warm, you forget, get. Any lover with me warm, you forget, get. Any lover with me warm, you forget, get. Kill you any lover with me warm, you forget, get. I could have party master and the one princess. All of them come warm, fi kiss off me neck. Come run down, cut the ranking live and direct. And when me come a dance and say me not take no check. Any lover with me warm, you forget, get. Any lover with me warm, you forget, get. Any lover with me warm. warm, you forget. Kill you with the lover when me warm, you forget. Now I'm gonna make sure that this time a love like yours will never leave me again behind. Hey little girl, each time you pass my way I'm tempted to touch. Steer the mix, you go on, tempt you, eh? You wear your perfume, keep me wanting you so much. Oh, make sure I forget her. So much, baby. Because love is a splendid thing. Lord, me say love come and I can try it to bring. Lord, me say love is a splendid thing. Lord, me say love come and I can try it to bring. Lord, when you love a woman, me say it is not a sin. So Lord, I got me no fair ride the rhythm. Hitch up on the rhythm like a lizard pan a limb. So don't can the rhythm like a tire pan a rim. Took me with a pin, charge of his sin. Turn the minute, me proud of me living. The long cut a rank and you a shock and you a sting. The girl them off a crown me king. Cause any lover with me want me off again. Say any lover with me want me off again. Get any lover with me want me off again. Kill you any lover with me want me off again. Now I can't help thinking of you, baby girl. Of all the lonely nights. Bueno, pues cerramos ya los clasicazos con 1990 en Reino Unido con Penthouse Records. Cutie Ranch con Vélez Jamón, Rastaman. De este álbum, Something Old, Something New. Bueno, problemas con el micro, pues vamos, ya terminamos clasicazos y vamos a las novedades. Y esto es... Look where I'm good. Look. Look for me. Feel ya no in a mighty, no. Get to youth, go for the goal, we been a win. Feel ya no in a mind. When we sell you out, you are so it go. Is a reason why me name the unruly boss. Send them a screw me rough, me neighbor soft, no. Dominant, prominent. Them can't stop me like a monument. Like a monument. DMG, the permission. Estate a fi me, me no paying a rent. Yeah. 2010 drop top, give me the X5 and Sefi drive. Regard and Burger, them still have to survive. Used to collect enough minimum wage. Get the house and the range and me never change. Never know a Mark X could have make your mood different. Style of your power, your crew different. Who see them vex anytime event. And still go a road and I use my strength. If you know, say, you don't know in a mighty more. Them should know. Bueno, ay, se solucionaron los problemas, Mariette. Ya está, todo se soluciona. Bueno, nada, quería decir ese temazo de Vélez Jamón con Cutie Ranks, ese saxo que es que me vuelve loco. Y ponemos caliente el DeLorean y nos vamos al 1 de enero, amigos. Este Popcorn relevante para abrir el año. Eso es, empezamos el año muy fuertes con este estilo ya de trapero, de novedades que se lleva ahora. Dale, Bitumen. Them chatting with Tom and Jerry and Don and Jerry pan road and cellular. Watch yourself, watch you grin. And all of your dogs, them genuine. No for them, no one see you win. Music and God and me everything, huh? Look for me. Yeah, I know it's a mighty. Care of big or small, love your brother just the same way, cause love conquers all. find words to say, but find a corner, somewhere quiet. Get down on your knees and start to pray. Say a prayer, chant a psalm, no matter what is going on. The way the time I run, get your the praises, carry the glory on. No matter the stress, consider the blessings, cause it's flowing on. Some acting greedy, only see them whenever you throw the pan. Pray for the humble, pray for the meek. Pray for the wolf, pray for the sheep. Pray for the world, cause it's really in a mess. Now the vaccine, make everybody afraid to have it. Bueno, bueno, seguimos en enero con esta novedad, Romain Virgo con Busy Signal, Prey. Tremendas voces, Mariette. Eso es, nos lo dejaba la semana pasada y bueno, pues calientes, calientes nos está dejando este Busy Signal. Busy Signal, que lo tenemos claro, ese estilo. Y Romain Virgo, que es que cuando quiere, macho, demuestra esa voz que tiene espectacular. Amigos, las novedades. Don't you know? Right here. Emmanuel, King Selassie, I Jah. Rastafari ruling reigns over all things. From the beginning of time, Jah Jah been a show them signs. Haile Selassie, I. So speak, I know I shall conquer the beast. Oh gosh, to the fullest, the earth shall inherit the me. If fire make it burn candle, create black Marcos, coffee slice. Look to the east, for still I see hope there. The west, I go perish, but not on down there. Burn them out, you gon' see. Earth rightful ruler, go before we. Start up on the town of love and glory. Take it out, it is a long story. From the beginning of time, from the beginning, yeah. Jah Jah been a show them signs. Haile Selassie, I. About I am the I am, conquering, conquering lion. Carnal mind can go as I am. Put them in the fire, make them fry. Never hear about the Prince of Peace, Prince of North, South, West and East. And the same Prince, the champ of the beast. I listen, I see, I speak, all right then. Them a one like them, remember Geneva. All of them did have to pack up and leave ya. Long time them are some old time deceiver. And them we have to get free. Bueno, Mariette, disfrutando de Isha con Capleton y Lutan Falla, The Beginning of Time. potentes voces las que suenan aquí en enero, que otra vez, 22 de enero, esto no para, macho, enero ha ido ha muy sido fuerte. Un enero muy productivo. Oye, os dejamos aquí otras versiones, por si acaso no las acabamos poniendo, que la dinámica... Sí, no cabe más. O sea, de versiones he dicho. La dinámica de las novedades va rápida. Turbulence con Anthony B ha sacado Defenders, Mariette. Lo escucharemos. Y bueno, pues Capiramid con Jugglers, con ese Ready también, que es bonito de escuchar. Y un Ricky Jam con un Ready Fidem, que lo compartimos por redes, amigos. Péguenle una buena chequeada a ese chaval. Las novedades que no paran, amigos. De Irregular Roots, que lo sacaron el año pasado con en los estudios de Lona Records. Bueno, pues qué decir de estos tíos, de Roberto Sánchez, un productor, un tío de verdad referente en la música reggae nacional, Rastaman. Bueno, sobre todo destacar que son de Zaragoza, los Irregular. Eso. Y los ponemos como novedad más que nada por los premios Lion, que salieron. Nada, es la primera edición que hacen, un apoyo de Rototom, pretenden a ver si consiguen consolidarlos como unos premios anuales al reggae nacional e internacional. Y salieron los premios la semana pasada y bueno, les fue muy bien a Irregular Roots, estaban nominados en varias categorías, a la mejor canción, al mejor disco, y se llevaron el premio al mejor grupo, que eso se es. Lo merecen. Nuestras felicitaciones a este reggae zaragozano. Y sí, señor. Bueno, también a Yeyo Pérez, que se llevó pues también el mejor disco, mejor canción, mejor videoclip, macho. Sí, no sé. Sí. Yeyo Pérez con ese último disco, All School Is Called 2, triunfó en esta edición, como dice Mariette. También Summer con dos R's, mejor artista femenina, y Lion City, mejor artista masculino. Y bueno, chequeen Premios Lion porque ahí hay más categorías y más historias. Pues eso, esperamos a ver que se consolide, Mariette, como digo. Eso es, y vamos ya pues con la última novedad. Rastafari is a worldwide phenomenon, known all over. Everywhere them see I and I. Yes, I am. Promise that anywhere we go, them I say, here Rasta. People you no know, them I say, here Rasta. Natty just a flow and them say, here Rasta. See the natty grow and them say, cha. Here Rastafari, them a shout it out loud. Them know say Rastafari stand out in a the crowd. Them know Rastafari all over the globe. Shout it from the rooftop, shout it from the cloud, yeah. Anywhere we go, them a say, here Rasta. People you no know, them a say, here Rasta. See the natty flow and them say, here Rasta. See the locks a grow and them say, here Rasta. Rasta on the scene and them say, here Rasta. Ice the gold and green and them say, here Rasta. See the herb a burn and them say, here Rasta. Hear the dub a run and them say, here Rasta. One love, one heart. Say Rastafari deal with love and 90, and me say one love, one God, one peace, one church, one article vibration of the healing of the nation. Hear me, man. Everywhere we go, them I say, here Rasta. People we no know, them I say, here Rasta. See the locks of flow and them say, here Rasta. Just a grow and them say, here Rasta. Rasta on the scene and them say, here Rasta. green and them say, here Rasta. See the herb a bun and them say, here Rasta. Yeah, the dub a run and them say, chop. Lord, you could a Christian, could a Muslim or Joe. Yeah, love the Ras when the Ras a pass Joe. When them see the Ras and them say, respect Joe. Peace and love are where the Ras bring to you. Many are called, but the chosen are few. Some of the wicked one walking and we show. Don't make the wicked one come and fool you. When you see the real Ras, you know where fi do. Oh, everywhere we go, them a say, here Rasta. People we no know, them a say, here Rasta. See the native flow and them say, here Rasta. See the locks a grow and them say, here Rasta. Native on the scene and them say, here Rasta. Bueno, pues Maccabi, que nunca, nunca se fue, Mariette. Pues cerramos con él. Claro que sí, el 2 de febrero sacó este Halo Rasta con ZUTC Music Production y un reading, macho, el Yaya Time Reading, que trae buena gente, Mariette. Pues sí, pues sí, pues sí. Pues con esto cerramos novedades ya. No sé, un poquito de Kanaka Music, ¿os parece? Vamos a ir primero con las versiones del Rastaman, si te parece. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Bueno, amigos, propuesta ya seria, de cuña. Venga, que sí, que cuña, está así. Cuña de inicio para las versiones de Rastaman, este tremendo smoking chango, quizás, quizás, quizás. Le veo una pega, macho. Te voy a contar. Es un poco tramposa la cuña, porque claro, te pone con este... Muy contento te pone. Claro, te pone muy contento y entonces ya la siguiente, ¿qué? ¿Qué pasa con la versión que entre? Tiene que ser fuerte, claro. Claro, es un poco tramposa en ese sentido, pero bueno. Disfrutando de esta versión que la original, esta mañana buscando, he visto que era de Osvaldo Farrés, 1946, Mariette. O sea, bueno. el DeLorean que se nos queda sin gasolina. Cubano tremendo de la música cubana. Y también he visto unas versiones esta mañana, Celia Cruz, tremendo también, del quizás, quizás, quizás. Y una de Los Panchos. También, bueno, pues les dejo musiquita para que disfruten. Yo voy dejando miguitas, Mariette. Eso es, me dejando este ska rico, rico, yeah, que te pone contento. Añado uno más, Lorelai 100 con una producción de Roberto Sánchez. Tómala, ahí está otra vez Roberto Sánchez, amigo. De todos lados. Bueno, pues desde La Plata que nos llegan estos amigos de la Smoking Chango, una orquesta que yo creo que son como 10, los vientos protagonistas, que es lo que nos gusta. Eso es. Así que, oye, para adelante ya con la primera versión. Bitumen. Bueno, la heroína del jazz se hizo con las ondas en Kanaka Sessions, amigos. Un tema del 64, Herbie Hancock al piano, Freddy Hubbard a la trompeta. Bueno, un elenco espectacular este Cantaloupe Island con el que se atreve la Panchita Records, amigos. BCN Ska Jazz Orquesta. We'll be right back. Barcelona, Ska Jazz Orquesta, Mariette, con ese trabajo de la Panchita Records. Bueno, siempre que hablamos de la Panchita, el gran hombre, Charlar 58, en este disco, en un EP, First Run, no recuerdo el año, creo que era 2010, pero bueno. Rollazo de Ska que estamos comentando aquí. Espectacular. Con esas influencias de Ska Tanais, increíbles, sí, señor. Esos solazos. Sí señor, solazos dentro del propio tema. Y hoy les voy a dejar otra versión de este tema, como decía, de la original del 64. Bueno, apunten. Sí, macho, US3, unos británicos que hacen con unas bases de jazz, unas mezclas con hip hop, R&B, Cantaloupe de US3 también, una versión que no es reggae, pero espectacular. Mariette. Es que partiendo del jazz, es que todo es bueno, amigos, amigas. Todo hecho con cariño, sale estupendo. Bueno, los últimos coletazos de esta primera versión, amigos. Mariette, ponte el traje de viajar en el tiempo porque hoy vamos a dar unas buenas vueltas. Y abran los oídos, sonidos deliciosos. Exactamente. Primera parada, Sam Cooke, 1961, con este Cupid. Vale. Ahí. Muy rico. Sí, muy rico, muy rico. Vamos allá, Selecta, con la segunda versión de este tema. Cupid, draw back your bow and let your arrow flow straight to my lover's heart for me. No, nobody else but me. Cupid, please hear my cry. Y aquí tenemos al bueno de Johnny Nash, Mariette, 1970. Joder, el DeLorean está acojonado ya, ¿eh? Está acojonado. Bueno, Johnny Nash, o la historia de cómo un afroamericano nacido en Texas en 1940 acaba haciendo reggae en Kingston. Vamos, Mariette. Vamos. Nuestro amigo Johnny, con 25 años, tras cosechar algunos éxitos con el soul y el R&B, Selecta, Rhythm and Blues, que luego así no se me enfada. Bueno, como te digo, 25 añitos en Texas, hasta que alguien le dice: oye, Johnny, macho, tírate para Jamaica, vente, que es más barato grabar, y oye, parece que allí te va a ir mejor siendo un afroamericano en Texas en los años 40, Mariette. Mejor en Jamaica. Creo que sí, mejor en Jamaica, aunque tampoco estaba la cosa tranquila, ¿eh? Total, que allí se va Johnny y justo entonces la están petando los Wailers, macho. Joder. Así, la escena está calentita de reggae, nuestro amigo Johnny Nash, entra como le entra el traje perfecto, como un guante, se hace con el rocksteady, se hace con el reggae y entran unos temazos de bueno de Johnny como Hold Me Tight, una cover de Steer It Up de los Wailers que la traeré, no. Su Anthem I Can See Clearly Now y este Cupid. que, amigos, la versión que vamos a escuchar hoy a cargo de Amy Winehouse. ¡Dale! Bueno, amigos, suena John Lennon y nuestro Selecta Bitumen sonríe porque le encanta. Porque los es un gran fan. Es un gran fan, claro que sí. Give Peace a Change, Mariette. Se tendría que hacer otra de estas, macho. Así con grandes artistas y bien buscado con su cosa benéfica, como siempre. Pues moveré hilos. Bueno, mientras tanto, disfrutamos con una versión, digamos, diferente. Pero eso, con la misma motivación siempre benéfica, con Sierra Leona Refugee All Stars y Aerosmith, amigos, la voz de Steven Tyler ahora mismo en Kanaka Sessions. Mariette, después de ver a Mick Jagger con Peter Tosh y a Steven Tyler cantando sobre Dancehall, yo es que ya no sé qué más me queda por ver, macho. No sé cuántas sorpresas traes ya quedan por traer las versiones. Las versiones, la verdad, que te dejan estas cosas, macho. Bueno, pues, tremenda voz de Steven Tyler en un inédito estilo Dancehall, amigos, y la última versión ya para cerrar las versiones del Rastaman, amigos. Bueno, al bueno de Michael Jackson hay que dejarlo hasta que entra, Mariette. Eso es. Bueno, el álbum Thriller con Quincy Jones, tremendo, me pongo de pie con Quincy Jones en la producción. Y nada, una versioncita a cargo de los Holophonics, que la vamos a escuchar a continuación. Y yo les recomiendo otra, a cargo de los Easy Star All Stars, amigos, una versión de su disco Thriller, que trajimos también el Beat It con Michael Rose. ¿Hacen un reggae esa gente, Mariette? Bueno. Espectacular. Lo único que esa versión que tienen de Thriller, pues igual para lo que es el Kanaka Sessions, igual se quedaba ahí un poco. Pero bueno, Easy Stars All Stars también tienen un disco versión a Pink Floyd, el Dub Side of the Moon, que se los recomendamos, pero vamos, con 5 estrellas. Vamos allá con ese Thriller de los Holophonics, amigos. Thriller tonight. Close your eyes and hope you see it's just imagination, girl. But all the while, you hear the creature creeping up behind. You're out of sight, 'cause this is thriller, thriller line. There ain't no second chance against the thing with 40 eyes. Killer, thriller tonight. Night creatures call and the dead start to walk in the masquerade. Bueno, pues otro ska rico, rico en las versiones Rastaman. Sí, bien, sí, sí. Bien. Es que los Holophonics mantienen un nivel muy alto, Mariette. También te digo que con la original de Thriller es que, ¿qué decir de Michael Jackson? Estuve el otro día mirando un vídeo, macho, ajá, en el que estaban pista por pista Billie Jean, macho. Sí. O sea, mirando cada coro, cada extra que le metía, cada detallito, poquito a poco iba haciendo un timazo. Ole. Espectacular, no se lo pierdan. Billie Jean, de verdad. For you and I to cuddle close together. All through the night, I'll save you from the terror on the screen. I'll make you see that this is thriller, thriller night. 'Cause I can do you more than any ghoul would ever dare try. Thriller, thriller night. You let me hold you tight and cheer a killer, diller, chiller, thriller, shitty night. Yeah, this is Thriller, Thriller 9. Girl, I can do you more than any cool would ever dare try. Thriller, Thriller 9. So let me hold you tight and cheer up, killer, Thriller. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Bueno, pues hasta aquí, Mariette, las versiones del Rastaman. Bueno, instaurada ya está, cuña, ¿eh? Sí. Te la recomiendo, ya está, sí, ya está. Sí, venga, nos ha convencido, veremos cuánto dura. Bueno, pues esa pildorita de información que nos dejaba también Mariette con más Michael Jackson y Kanaka Music, amigos, que esto no para. ¿Sí? El plato combinado de Kanaka Session, eso, dale. Eso es, échale papas. ¡Qué carne ya lleva, amigos! Good morning, town boy, long time me reach ya. All right, then. Kanaka session at home and you learn from the teacher. When the night is cold and the wind hits the door. Follow the music. When the thunder's finally released the soul. When the clap is over and people is gone. When the night is cold and the wind hits the door. When the thunder's finally released the soul. When the clap is over and people is gone. Of time now, so buzz is over, but there's still a sound inside ya. In a bubble, a bubble, a bubble, a bubble, a bubble in time. A bubble, a bubble, a bubble, a bubble, a slope in the run. A lot, a lot, a lot, a lot, a lot of good vibes. A lot, a lot, a lot, a lot, a lot of good lovers. When the club is over. Checking all boxes announced. Bueno, pues entramos en Kanaka Music al tempo de Charlar 58, Mariette, con Mata. Con esta burbuja y Ina Babel, madre mía, qué bajista, qué tremendo. Dale, Vito, ven. Kanaka Music. Sinclair, the lovely Sahara. That's right. Ladies, let's make love on the dance floor. Yo, yo. I wanna feel, I wanna hold, I wanna touch your body. I wanna give you all my tender loving tonight. That's right. I wanna feel, I wanna hold, I wanna touch your body. Sexy cutie, the type of suit me. Got me stunned by her natural beauty. Game tight so she can't refuse me. Lyrical skills so she start pursue me. She tell me yo she don't wanna lose me. Your sweet talk and she start seduce me. Cupid using my run shoot me. Just see that booty. Loving you is my duty. Girl I like your style. Just the way you're dressed, nothing is too revealing. I love your cool profile. Your beautiful smile makes you so appealing. Girl you're driving me wild. Can't wait to embark on a memorable evening. Girl I can't hide my feelings, so revealing. My heart is up for stealing. I wanna feel, I wanna hold, I wanna touch your body. I wanna give you all my tender loving tonight. I wanna feel, I wanna hold, I wanna touch your body and show your sweet love and hold your real time. I wanna feel, I wanna hold, I wanna touch your body. I wanna give you all my tender loving tonight. I wanna feel, I wanna hold, I wanna touch your body and show your sweet love and hold your real time. Beautiful. So devoting, hard to get used to the constant doting. Wings of love feel like I'm floating. Wonderful words read like I'm quoting. Girl, it's clear what I'm promoting. Can't pass my way without touching or groping. Girl, I feel like eloping. This I'm hoping. Honeymoon, let's go sloping. Girl, I like your style. Just the way you're dressed, nothing is too revealing. I love your cool profile. Your beautiful smile makes you so appealing. Girl, you're driving me wild. Can't wait to embark on a memorable evening. Sonando este Iguana con tremendas colaboraciones como Sahara, Slayan, Robbie, Shaggy y Bob Sinclair. Pues sí, sí, es un disco entero de Slayan, Robbie con Bob Sinclair, macho, del 2010, Made in Jamaica. Y tienen un... A ver, tienen temas pues para todos los gustos, ¿eh? O sea, también te lo voy a decir. Tiene muchos que yo tenía relacionados con Bob Sinclair y no los recordaba tan reggae, macho. Eso me ha pasado con temas de este disco. Pero tienen un remix radio, que lo llaman así por no decir nos cagamos en el tema original, porque es que solo dejan a Shaggy, o sea, Sly and Robbie desaparece, el reggae a tomar por culo. Vaya. Sahara, que está ahí haciendo la voz, ni vamos, no sabes ni quién es. Y solo dejan a Shaggy, pues por lo que te digo, pues porque Shaggy vende. Así pues, claro. Sly and Robbie, que no me lo toquen, ¿eh? Sí, Iguana recomendado y Iguana Remix Radio, aléjense de eso, amigos, que no es reggae más que... Pues eso, mierda de radio, que no es lo que queremos. Bitumen, picadito, picadito, que se nos acaba el programa, amigo. Dale caña. Now he's coming to call. I know your favorite hobby. Celeste, I know. Who's that? Watch out. Put a bye, put a bye, put a bye, bye, bye. Put a bye, put a bye, bye, bye, bye. Shut down, all our way free, free, abbe. Make them know a skanking that our way free, free, abbe. Yeah, fi ride the rhythm that our way free, free, abbe. Me tell your sound system that our way free, free, abbe. Come from a little you that I'm a speciality. From a little juvenile, from a little pity. Me a go a dance all, me a go a party. From them the time they when man a skank and scabby. And them the time man a listen Sly and Robbie. Man a do the dela move and all water pumpy. In a telling and a world that a heavy duty. And on your foot you know say that a club booty. And step in a the place in a fine style. Look on so Cosette and all the one and Marie. Them a sip ting and them a sip Pepsi. Man a drink Heineken, a man a smoke Sensi. Watch out now, let me tell you about my favorite hobby. So Mr. Williams, do you play any sports? We don't know why. What was that? Volleyball, I know my favorite hobby. I wanna play watch out. We go to the tertiary institute. The little man up at the stoplight selling the fruit. All the barber youth go turn Ross. Miss a T.A.T. why you such a gigolo body? Take a liking to the Ross and now she growing on a T. Now she saying Selassie without no apology. No apology. Guess who was the Rastafari now? Guess who will grow them dreads? Guess who is healing up the most high now? Guess who a hold them meds? Guess who a say Rastafari now? Guess who a locks them dreads? Guess who is healing up the most high now? Guess who? Guess who? All big artists who used to sing the truth. What tell the girl them broke out, start sing the truth. And the Dan will give the juvenile. Bueno amigos, se fue Mr. Williams con ese tremendo dancehall hobby, Mariette. Muy rico también. Y bueno, pues ahora este Guess Who de este Yasan del álbum Between the Lines, así que dale con todo. Esas trompetitas, dale, dale, dale. Cause if you snooze, you lose. Guess who will say Rastafari now? Guess who will grow them dreads? Guess who will sailing up the most high now? Guess who will hold them meds? Guess who will say Rastafari now? Guess who will lock them dreads? We're sailing up the most high now. Guess who? Guess who? You see my name. Post up like a game. Yeah. I do my thing. I go my way. But for them I cha-cha. You know you hear them I say. The politician them do to Jim. Him son resurrect it and look what them do to him. Cause they will use and dispose of you, those who are close to you. If you choose to tread the road, you know. So brother, brother, if you war tonight, carry the scars of a coffee. I carry the fire of a Melchizedek. When your mind get a chance, represent. Cause you might have no past present. So now take them last of your past, then resent you. Want make it fast, so them last every cent too. So we go back to the ancient ways, untold secrets that remained unchanged. Mentally get unchained, I want goal, I want aim, and the same what you're saying. Got to stay true to the things you know are right. Bueno, Mariette, que esto va muy rápido y no nos da tiempo ni a meter los pulos, macho. Eso es. Se fue Bigarrams al tiempo del Antoglu, que es que los franceses, es que yo no sé cómo lo hacen, push the limits, tremendo. Vaya bases. Luego Proto G con Jesse Royals y Sevana, es Sudden Flight. Y estamos escuchando Quality de Akbu con Taiwan MC. Amigos, amigas, va rapidito porque se acaba el programa. Now we come out with the quality, quality. Don't get yourself none mixed, them call them them client, like know. So yeah. Come out with the quality, quality. Don't get yourself mixed, call them client, I know. And yeah. Come out with the quality, quality. Don't get yourself mixed, call them client, I don't know. Yeah. Ain't coming to call style after style, I don't know. Watch out. Play by the king champion sound. To make your rock and gather round. Hear me tell you now, man. It name, lyrics fit days, months, years and decades. Boom! Lyrics fit days, months, years and decades, yeah. Lyrics fit days, months, years and decades. And lyrics the way of you know them better than hates. Cause thousand style, we give them a thousand style. Me I tell you, thousand style, we give them a thousand style. Lyrics where you want, where you have it, pack up in a file. Lyrics the way of it's more than 10,000 mile. Lyrics just a flow just like the River Nile. Watch it now, we get them in a brand new designer. Style is style and you know it can't spoil. Watch and now go show them so we will versatile it name. Thousand style, we give them a thousand style. Sure, thousand style, we give them a thousand style. Lyrics the way of you know, I said them well fine. And the style where we have a some classic design. Rhyme after rhyme and line after line. Watch your man after. Bueno amigos, manos en el aire cuando suena Mungo Sci-Fi, Mariette. Que se acaba el programa, Rastaman, que esto ya está. Está, está a la vuelta de la esquina. Mr. Williams, Sousan Style. Yo, yo, no me no one no gun to kill the guilty, filthy sinners. Almighty God, me trust. Hey, we not fight, cause we not in a war. Babylon a shoot from far. Now we not fight, cause we not them a go fall right. Protect the youth, them knowledge is light. Now fight, not because we not in a war. Babylon a shoot from far. Now we not fight, not fight, not fight, not fight. We not fight, we not fight. Now we not fear, we not care, we not lie. No matter what them a try, so we kid and slide. That's why we not fight. Any day, any night, while people them a cry. We together to unite, we not spite. We not fight with them guns and them army. We inside the youth, them to use them spirit and stay tight. Informer, we not like, like. Push up on our hand and shout it out loud. We not fear, we not care, we not lie. No matter what them a try, so we kid and slide. That's why we not fight. Any day, any night, while people them a cry. We together to unite, that's why we not fight, cause we not in a war. Babylon a shoot from far. Now we not fight, now we not them a go far right. Protect the youth, them knowledge is light. Now fight, not because we not in a war. Babylon a shoot from far. Now we not fight, now fight, now fight, now fight. We not fight, we not fight. Yo, we not go compete them mad killers. And in a the Iran, give me the gun fingers. Real wise man, them these big warriors. Right them, show them the light. Give me no powder for the youth. Give me no hacker, me no wanna shoot. Fire only for the musical gun salute. While some boy them a cut this with him is wicked, this a with him is good. I say no wrong come, tell them to come. Kanaka, have the good session. Bueno, grande, grande Camilo, siempre eternamente agradecidos, Mariette. Vaya picadita que están haciendo aquí los selectas, macho. Pues sí, macho, esa picadita que llegó a su fin, amigos. Así que nada, nos vemos el viernes que viene con más reggae, Mariette. Eso, seguramente traiga directos, ahí lo dejo. Bueno, pues eso está ahí encima de la mesa, los directos de Mariette para el próximo viernes. Ya lo saben, Kanaka Sessions en East Cloud, a través de Facebook, Instagram. Compartan y disfruten, sobre eso, todo. Es, sobre todo disfruten, sean felices. Stress, make them feel bossy, make them feel confess. Some tell them body good, but them work not impressed. Them don't know if we utilize what the hover bless. Them feel every test under house arrest. Come me up the Y'all them we know them are the best. Champion bubble up in every contest. Lock them up, pack them up, back them up on the address. Nothing more, nothing less. Boom. Why she a request because we push it take harder. Y'all style more like some outdated dada. True she see we slim trim down and look mager. Worries and stress if you cross on me father. Small and it a minute let me keep on the saga. All at a man and friend when they mava. Two them you the pattern and style we got a ladder. Three of them want me be them be me father. Check me, hey. I won't let you check me twice. I said, hey. You might check me once. I won't let you check me twice. I said, hey. You might check me once. No, I won't let you check me twice. No. You might check me once. No, I won't let you check me twice. Hey, make me call and put you down and fast walk. I'm take you away. When the mark them up on the fast, them I tell me, man, I'm bold. Well, tomorrow you have to fade away. Try to stop me, you them food them smart. You have to day to day. I show you have to go call you. Not to mention this again. Moses is my musician and he my Josh too. And yeah, Jeffrey this Russian man, I work off a daily prayer. Me the love is sell platinum every other day. From the radio station where me music, them not stop it. Well, I do still I see where me pray about me enemy. Why she a request because we push it take the harder. Y'all style war like some outdated dada. True she say we slim trim long and look harder. Worries and stress if you cross all me bada. Hold on it a minute let me keep on the saga. All at a man and friend when they mava. Two them you the pattern and style we got a lada. Three of them want me be them baby father. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó.